bandas sinfónicas. Un gusto saludarles y recordar también que la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. Esta fue una frase de Kurt Cobain. Él era el líder de la banda Nirvana, músico estadounidense que falleció en 1994. Miembro, según algunos lo podríamos catalogar también como del grupo de los 27. Buenas tardes, Ecuador. Hoy estaremos hablando de la antología de baladas sinfónicas. Un gusto saludarles. Mi nombre es Verónica Miño. Hola, Mariela. Buenas tardes, Ecuador, a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través de la señal de Radio Pública. Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura y Patrimonio. Estamos muy contentos hoy día porque vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante, Ecuador Baladas Sinfónicas, que recopila 10 obras escogidas, versionadas y vueltas a producir en un formato de banda, más arreglos sinfónicos orquestados para cuerdas, maderas y vientos. Si quieren hacer preguntas o comentarios sobre el proyecto con nuestro invitado del día de hoy, que ya les va a contar Genaro quién es, se pueden comunicar a los números telefónicos 250-6947 o al 250-8442. Hola, Genaro. ¿Qué tal, Mariela, Verónica? Y buenas tardes, de Ecuador. Un gustazo estar nuevamente con ustedes aquí en este espacio de Cultura y Patrimonio. Y sí, no se olviden que cualquier duda y comentario también pueden hacerlo escribiendo a nuestro Twitter, @cultura_s. Y bueno, les cuento que las composiciones, las canciones que forman parte de este proyecto de baladas sinfónicas, encontraron en estas versiones, como ya lo dije, sinfónicas, la posibilidad de mostrarse estilizadas, digamos, elegantes, y sin perder la esencia de que le pusieron los creadores al momento de su inspiración, digamos. Y cabe recalcar que estas reediciones cuentan con la participación de sus intérpretes originales. Y bueno, tenemos, como ya lo anunciamos, un invitado muy especial el día de hoy, y les voy a decir quién es, pero primero me gustaría invitar a todos quienes nos escuchan a escuchar ya una canción de las que forman parte de este muy interesante compilado. Hay un cantautor ecuatoriano que es muy relevante. De pronto actualmente no se lo pasa en radio tanto como otros, pero es el autor de varios clásicos ya de la música ecuatoriana. Estoy hablando de Ricardo Perotti. Entonces escuchemos la canción de Ricardo Perotti, Aunque no sé dónde estás. Espacio en mi corazón, una ilusión que me colme en mis horas vacías. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrellas, siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, me muero si no puedo verte, porque en ti he puesto todo cuanto soy, y solo por ti mi vida tuvo una razón. Y aunque no sé dónde estás, aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Aunque no sé dónde vas, aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Sigo sentado en la oscuridad, preso de esta obsesión que me quema por dentro. Te buscaré hasta encontrarte, o hasta que me encuentre la muerte. Desvistiéndote de ese pasado, acariciar tu desnudo cargado de horas, porque descansa en tus alas de tantas cadenas ayer. Porque en ti tuvo del horizonte solo por llegar a ti. Hola, yo soy Ricardo Perotti y soy el compositor de Aunque no sé dónde estás. Busco un espacio en mi corazón, una ilusión. Bueno, este es obviamente un proyecto maravilloso para canciones tan, tan importantes dentro del, de lo que es la música ecuatoriana. Voy recogiendo pedazos de estrellas. Es un privilegio realmente, aunque no sé dónde estás, es una canción que... Es un clásico en algunas latitudes, ha sido causante de algunos matrimonios por ahí. Pero el estar aquí en esta recopilación, generada además por músicos de la talla de la gente que está atrás de esto, es realmente un sentimiento muy muy rico y un privilegio, realmente. Agradezco y felicito a todo este esfuerzo y a ustedes. Que me dejas aquí. Voy a dejarles también escuchando un poquito más de esta canción, luego de haber disfrutado de Aunque no sé dónde estás, de Ricardo Perotti. Quisiera que escuchemos un poco más de Tercer Mundo ahora, si dijeras. Vida para los dos. Atreves a decir que es igual. Estamos maravillados todos quienes fuimos, somos y seremos románticos y quienes escuchamos en la adolescencia estas canciones. Nos acompaña Andrés Acoto Arias, él es músico de gran trayectoria, compositor, productor, cantante. A los 16 años creó la banda Crux en Karnak con su hermano, también el compositor, productor y cantante Sergio Acoto Arias. En el transcurso de ese tiempo también coprodujo con sus compañeros casi 80 canciones, editando así 6 discos, y ahora es quien también está encargado de crear o darle este nuevo giro a las baladas que nos hicieron suspirar y que, bueno, con estos nuevos arreglos también nos siguen haciendo suspirar. No nos olvidemos que Sergio Acoto también ha formado parte de proyectos como Chaucha Kings y Proyecto Santa Coto, uno de mis favoritos. Chuta, mi ñaño. Estamos cambiando también. Claro, ya me pusieron el nombre de mi hermano, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Hola a todos, yo soy Andrés Acoto y estar aquí con ustedes es un placer, acá en Radio Pública. A Mariela, a Verónica y Genaro, gracias por compartir su espacio conmigo. Y bueno, como se darán cuenta, soy un poco sinvergüenza, me metí sin que me presenten ni nada. Pero ya estoy aquí, mucho, aquí sí, estoy. Ya era hora que alguien nos diga, ya hablan mucho. No, aquí somos bastante. Presentamos bastante. No, mejor bienvenido, porque esto es un programa para hablar, es un espacio para conversar y es su espacio. Bueno, pues la verdad que les cuento un poquito de lo que es este proyecto Antología Ecuador Baladas Sinfónicas. Tuve la gran fortuna de que la gente del Ministerio de Cultura y Patrimonio me tomara en cuenta para una de estas 4 antologías que se han producido desde el año pasado. Y pues me llamaron a una reunión un día y me dijeron, nos gustaría que te hagas cargo de la producción de un disco de pop. Y en esa conversación, pues les comenté a nuestros grandes amigos del ministerio que con mi esposa Susana, hacía ya un par de años habíamos estado conversando. Nosotros somos muy muy conversadores y muy reflexivos, y la sala de la casa pues se convierte en un espacio muy interesante para hablar, ¿no? Entonces me decía mi esposa Susana, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa con las canciones, con esos clásicos de la música ecuatoriana que siento que se están diluyendo y que a veces los jóvenes no saben quién es el autor? A veces conocen la canción, pero no saben quién la hizo. A veces conocen el nombre de quién la hizo y no saben la canción. ¿Por qué pasa eso? Entonces, hace más de 2 años hicimos una lista de canciones de estas grandes baladas con la intención de hacer un espectáculo, ¿no? Lo pensamos así. generar un espectáculo y tal vez con una orquesta sinfónica y salir a tocar. Me llama el ministerio, me propone hacerme cargo de una antología del pop y yo les digo que tal vez el pop es un, digamos, es un género como que muy amplio, y si hubiéramos agarrado una recopilación de pop, entonces había una balada pop, y había un pop rock, y había un tropipop, y había un popcorn, y había un pop rock. Entonces como que tal vez eso hubiese sido, no hubiese tenido piso, y les propusimos hacer solamente baladas, escoger baladas y versionarlas de manera sinfónica, y pues les encantó la idea, nos dieron luz verde, y luego tuvimos la ardua tarea de escoger el repertorio y después de embarcarnos en este proyecto que ha sido sencillamente maravilloso poder llevarlo a cabo. ¿Cómo piensan ustedes también retomar este reto? Porque yo hablaba de Perotti, por ejemplo, y me acuerdo automáticamente que esta canción formaba parte de una banda sonora de una telenovela ecuatoriana. Ajá. ¿Cómo van a hacer ese traslado de quienes seguimos relacionándonos con el ahora, con los nuevos arreglos? ¿Cómo está esto en la actualidad? O sea, yo creo que una buena canción es buena en sí misma, ¿no? Hace un rato, afuera de micrófonos, conversábamos sobre que estas canciones grabadas en los 80s y en los 90s, muchas de ellas no, digamos que técnicamente no están a la altura de otras producciones grabadas en grandes estudios del mundo, ¿ya? Pero cuando una canción es buena, puede ser tocada con una guitarra y una voz y sencillamente trascenderá en el tiempo. Pero hemos tenido la fortuna de poder ponerle esta ropita nueva, ¿no? De poder estilizar su sonido y de poder hacerlas más elegantes. Y tal vez lograr de esta manera, primero, de que puedan, digamos, universalizarse desde la forma de apreciar la música de cualquier persona, de cualquier edad. Eso ya es muy, muy importante, que un hombre o una mujer de 70 años la pueda apreciar y que pueda tocar la sensibilidad de un adolescente que le preste atención a su lírica. Me parece que el sonido que adquiere y la dimensión que adquiere a través de los arreglos sinfónicos también van a lograr que estas canciones tengan una trascendencia en el tiempo mayor, y pues es nuestro deber rescatar y proyectar nuestros clásicos para ser capaces de luego crear nuevos clásicos. Bueno, definitivamente a mí me parece que tiene un sonido nuevo con los arreglos sinfónicos. Me parece súper interesante porque es como rescatar la música, como tú dices, Andrés. Pero cuéntanos un poquito más de quiénes forman parte del proyecto en producción y los cantantes y por qué. ¿Por qué se escogió a esta gente? Bueno, cuando empezamos ya a darle forma al proyecto, lo primero que hicimos fue escoger las canciones, el repertorio. Llegamos a escoger 30 favoritas, digamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista como productores y nuestro criterio. Luego fuimos a 20 y luego nos quedamos con 10, porque 10 era el formato que el mismo ministerio nos estaba pidiendo para esta producción. La verdad que eso tal vez fue lo más difícil, ¿no? Escoger esas canciones, porque hay muchas canciones, no solamente hay 10, ni 20, ni 30, hay muchísimas composiciones que son emblemáticas, que son clásicos, que son realmente canciones maravillosas, pero bueno, teníamos que elegir, y nos guiamos un poco también por el gusto popular de la gente dentro de las redes sociales, particularmente en el YouTube, por ejemplo. Habían canciones de Tercer Mundo, habíamos cogido varias, y nos metimos a ver cuántas veces estaban subidas de esas canciones, y por ejemplo teníamos una canción X que tenía las imágenes, las fotos, las fotografías de una pareja que se había ido de paseo a la playa. Entonces era el paseo de la playa de esta pareja en imágenes, musicalizado con la canción. Eso tenía decenas de miles de vistas. Eso es un indicador. Eso quiere decir que el público no le importa o no le presta la atención, digamos, a las imágenes de la pareja que está viviendo su historia romántica y está queriendo escuchar esa canción, ¿ya? Entonces, bueno, así, digamos que nos guiamos para elegir estas 10 canciones y después empezamos con el equipo humano. El equipo humano es fantástico. Somos 4 productores musicales. Somos 2 productores ejecutivos, 4 productores musicales, 4 arreglistas sinfónicos, un director sinfónico, hay 10 músicos de banda y luego hay arreglos para 24 instrumentos sinfónicos. Entonces tenemos a Libby Splies, a Toño Cepeda, Pablo Santa Cruz y mi persona en la producción musical. La dirección sinfónica a cargo de Felipe Luzuriaga, que es un concertino maravilloso. Él ha tocado con la Orquesta de las Américas, ha girado por el mundo, ha tocado con Yo-Yo Ma, con Paquito de Rivera, en fin, con grandes músicos universales. Y él se encargó de la dirección sinfónica. Los arreglos sinfónicos estuvieron a cargo del mismo Felipe Luzuriaga, de Nelson García, que magistralmente arregló su propia canción, que es A Dónde Vas de Umbral. Después está Miguel Sevilla, que la gente lo puede conocer a él como el director musical de La Rocola Bacalao. Él fue arreglista también de uno de los temas. Y el maestro Cristian Mejía, que también la gente lo recuerda pues como parte integrante de la grupa. Después, los músicos que participaron son músicos geniales, excepcionales, y asimismo pues es una lista casi que interminable. Y en eso, para no querer decir, bueno, el de tu predilección, porque sabemos que como músico también eso debe ser difícil. Si con una palabra, yo te voy diciendo alguno de los artistas y tú nos vas diciendo qué es lo que significa en este disco, qué es para ti. Vamos a ver. Francisco Terán y su canción Negra. Eso es... amor. Es la única canción de amor que hay en el disco. Los demás son de sufrimiento, ¿no? Verde 70, Irremediablemente Tarde. Chuta, no va a ser una palabra. Es el Frank Sinatra de Cotocollao. En el disco me dices, ¿no? vamos a pedirle a Fer que nos ayude con el track número 8 y para también evocar un poco más de esta canción, que es lo que justamente estamos hablando. Mientras tanto, sigamos pensando también en clip. Estás aquí. Es como, esa canción es sinceridad, ¿no? El tema de Clip es un tema muy... Kino Orrantia es un tipo muy, muy fresco. Es una persona así que es más liviana que una pluma en el buen sentido de la palabra. Es un tipo tan chévere. Y la canción es una canción absolutamente relajada. Siempre lo fue. Es un tema muy relajado. Si ustedes escuchan la letra, es un tema muy fluido. Y él cuenta pues que la creación de esa canción también... digamos que fue de esa forma, ¿no? Muy fluido. Vamos a ver con la número 9 también, entonces, para que tengamos esta idea de cómo se realizó y también que sintamos esta fluidez que nos comenta Andrés. Y mientras yo sigo con esta curiosidad, voy a dejarle también a Genaro que anda también con inquietudes sobre el CD. Ya estamos con la canción. Cada vez que puedo recordar tu forma de mirar, que no puedo cambiar. Estás aquí, esperando mucho más de mí, creando una ilusión para que piense. Andrés, para tocar un poco lo musical propiamente, cuéntame y cuéntanos a todos quienes nos escuchan. Es difícil grabar arreglos sinfónicos, una orquesta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, teníamos varias opciones para producir, ¿no? Y digamos que nos definimos por una de ellas. Podíamos haber grabado tal vez la orquesta junta o secciones... Pero para tener, y ahorita voy a hablar un poco de forma técnica para la gente que tal vez no entienda esto, voy a tratar de ser muy muy didáctico, ¿no? Por supuesto. De repente, si tú tienes una sección de cuerdas, tienes varios músicos tocando al tiempo, y puede que uno de ellos sea mejor que otro, ¿no? Uh-huh. Y si es que la sección toca al tiempo y alguno no llega a la nota, es decir, toda la toma está perdida. Y eso nos hubiera llevado mucho, mucho tiempo de trabajo. O sea, grabar en conjunto. Lo que hicimos fue armar las secciones grabando individualmente. Entonces, usamos, por ejemplo, Felipe Luzuriaga es un violinista increíble, entonces él grabó todos los primeros y los segundos violines. Entonces él hacía una toma y luego iba sumando otro violín a la misma toma y se iba armando la sección. Y así es como fuimos grabando el disco para hacerlo, digamos, tal vez desde el punto de vista de la producción, menos complejo, ¿no? Y para tener más control sobre el sonido. Así es como llevamos a cabo la parte sinfónica, que estaba toda escrita en partituras y en partichelas para que los músicos llegaran y previo a la grabación cada uno tenía su parte y la habían ensayado y ya la conocían y la reconocían, porque los arreglos pues no son sencillos. Aparte, cuando le das a un director, a un maestro, para que haga arreglos, por lo general no hace algo simple, sino que hace algo que claro, llena sus propias expectativas, por ¿no? supuesto. Y cuéntame, el director, la persona que hizo los arreglos sinfónicos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que escribir la partitura para cada sección? Pues tiene que escribir la partitura para cada instrumento, ¿no? Porque wow. Los primeros violines hacen una forma y los segundos violines hacen otra. Y a veces, como habían cuatro primeros violines, dos hacían una cosa y dos hacían otra. Entonces, si te pones a sumar, los arreglos fueron para 24 instrumentos sinfónicos por cada arreglo. Y eso es hermoso ver cómo funciona la cabeza de los músicos que manejan la parte sinfónica. Es distinto a cómo funciona la cabeza de nosotros que manejamos, pues, digamos, la música popular, ¿no? Es muy interesante. Más técnica, de pronto. Aprendí mucho. Es cómo ellos decomponen la música, ¿ya? Yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a hacer arreglos de voces o cosas así, de tres voces, que es como que, digamos, lo normal dentro de la música popular, ¿no? Y de repente ellos están arreglando para muchas más voces, que están haciendo melodías y contramelodías y entran y salen, y es chévere. Sobre todo aprendí mucho de cómo se van complementando las cuerdas, las maderas y los vientos unas con otras, desde la visión de estos maestros arreglistas, ¿no? En ese sentido, para quienes no somos tan expertos en el tema musical, pero quienes sí queremos disfrutar de verlos tocar, ¿cuándo será el concierto de lanzamiento? Bueno, el concierto va a ser el día miércoles 5 de febrero, que es el miércoles de la próxima semana. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, muy acertadamente, en su afán de descentralizar la cultura, pues ha propuesto hacerlo en la ciudad de Loja. Es un show gratuito en la explanada del Estadio Reina del Cisne a las 7 de la noche. Imagínate, es un show que va a tener en el escenario a la Orquesta Sinfónica de Loja, que es una maravilla, a estos 10 intérpretes originales y a una banda de músicos excepcionales tocando al tiempo en un escenario digno de cualquier show a nivel mundial, con un escenario de dos niveles, con tres pantallas gigantes para que el público pueda estar pendiente de lo que está sucediendo arriba del escenario. Como te decía, van a ser 40 más 5, 45, o sea, vamos a tener en el escenario casi 60 personas solamente en la parte musical, así que es un grandísimo despliegue y un show inolvidable para la ciudad de Loja, y será un show inolvidable para el Ecuador. Ojalá tengamos la oportunidad de convertirlo en una gira a nivel nacional. Bueno, yo quiero hacer un llamado ahora a toda Loja, también para que se comuniquen los números que Mariela les va a dar, porque tenemos sorpresas luego del corte. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 250-6947 o al 250-8442 y hacerle una pregunta a Andrés o a algún comentario que quieran. Antes de irnos al corte, quiero comentarles que a quienes se ganaron los discos en Cuenca, cuando hablábamos de las antologías de rock, los discos ya están allí como lo ofrecimos. Así que nuestros dos amigos y nuestra amiga rockera que se ganó el disco ya pueden irlo a retirar. Y bueno, vamos a saber qué sorpresas les tenemos luego del corte. No se vayan. Pública. ¿Quieres Comuníquese con nosotros. Nuestros contenidos aportan al buen vivir. Radio Pública. Radio Pública de Ecuador. Inicia espacio publicitario. Radio Pública. Por la Pachamama, esta semana, andando entre los Andes. Un viaje de energía y saber. Dentro de las actividades tenemos caminatas por senderos. Una vez llegada ya en la cascada se baña. Te esperamos en esta ventanita entre el campo y la ciudad. Este sábado desde las 7 de la mañana, solo por Radio Pública de Ecuador. Veo, veo, la hora de los más chiquitos. Ahora llega a tu hogar con nuevos horarios y mayor cobertura. Así como lo oyes, disfruta de Veo, veo, de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y de lunes a viernes a las 14 horas 25. Por Ecuador TV. El Banco Central del Ecuador comunica que a partir del 27 de enero del 2014 procederá a pagar a las personas naturales y jurídicas acreedoras del Filambanco en prelación 1 a creencias de hasta $75,000. Los pagos se efectuarán en la Dirección de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador de Quito y Guayaquil de 9 a 15 horas. Para mayor información y requisitos, consultar por tus acreencias habilitadas para el pago en www.bce.es. Banco Central del Ecuador. Autorización número 109, CNE 2014. Levanta ya tus ojos, amor, hoy arde la esperanza. Recuerda que el futuro anhela nuestra gloria, y aunque en el clamor de esta lucha apasionada quieran ocultar nuestro amor, brillará más que nunca. Que escuche todo el mundo, ya somos libres para siempre de soñar y ser felices. Patria de mi vida, de sentir en el alma, patria para siempre. De Revolución Ciudadana, la patria brilla. En la provincia del Guayas tenemos una cita este sábado. ¿En dónde? A 15 kilómetros de Guayaquil. Sí, pero ¿en dónde? En un lugar con aroma a campo fértil. Ah, entonces sin duda, ¡nos vamos a Pascuales! Así es, el presidente de la República, Rafael Correa, te espera este sábado primero de febrero en la Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil. La cita es en la cancha de la Unidad Educativa Particular El Cenáculo. Dirección, kilómetro 14.5, vía Daule, entrando por Indulac, al lado de Indura. Ven con toda tu familia, con tus amigos y vecinos a las 10 de la mañana. No faltes, tu patria te espera. Radio Pública. Fin de espacio publicitario. Energía. Radio. Radio Pública. Radio Pública de Ecuador. Maravilladas, y bueno, espero también poder hablar por Genaro también, muy muy contentos de escuchar los nuevos arreglos de las canciones. Lo que estamos escuchando en este momento es la canción Dile de Tranzas. ¿Quieren saber qué otros artistas están aquí? Bueno, les tengo una buena noticia. Vamos a tener dos CDs a las primeras llamadas que se contacten con nosotros en cabina y nos hagan una pregunta para nuestro invitado de hoy. Coméntenos, queremos saber también si ustedes siguen siendo románticos, románticas, y bueno, cómo vivían estas canciones en los 80 y en los 90. Bueno, yo les recuerdo una vez más los números, son 250-6947 o el 250-8442. Si llaman y le hacen una pregunta a Andrés o algún comentario acerca del disco, pueden ganarse un disco, un increíble disco de las baladas sinfónicas. Yo, la verdad, Verónica, para mí esta canción es de mi adolescencia. O sea, yo estuve a punto de cortarme las venas con esta canción. Hermosa, me encanta. Y me gusta porque es un sonido como más... Es más bonito. Me gusta más. Tranzas no es... Perdón, mi grupo favorito. Yo más bien soy de la onda de Ricardo Perotti. ¿O me... que tú eres de otra época, Verito? sí, de unos añitos diferentes. No sé cuál era tu preferida. Mira, yo te cuento que yo soy un fan muy grande de Ricardo Perotti. Pero él tiene mucho material que no es tan conocido y que para mí, a mi criterio, es el mejor de él. Pero de 70 también era de mi época. Era de mi época, a ver, de 70, aunque yo prefería otros, digamos. Mi canción favorita de pronto en esta compilación es ¿A dónde vas?, de Umbral, definitivamente. No es de nuestra época, pero bueno, cada quien tiene su favorita. No, ni siquiera es de mi época. Bueno, y para que el público sepa, de todas las canciones de esta recopilación, de esta antología, ¿A dónde vas? Es la más viejita, es la más cuchita. Es un clásico, ¿no? Esa canción la compuso Pancho Prado en el año 84, ¿no? Imagínate si tendrá añitos. Y luego la grabaron en el año 87. Entonces, yo recuerdo ese tema antes de yo dedicarme a la música, pues en mi adolescencia me gustaba mucho escuchar, y en esa época escuchaba mucha música protesta y cantautores y qué sé yo, y entre mis favoritas estaba la canción de Umbral, pero todos los temas, digamos, en algún momento fueron especiales, o porque los escuché antes de ser artista, o porque eran mis colegas que iban haciendo estas canciones mientras nosotros con Scrooge también estábamos haciendo otras. Vamos a preguntar a quien está ya esperando en la línea que nos cuente cuál es su canción favorita. Buenas tardes. ¿Aló? Se nos fue. Era para tú, tú, tú, tú. Tenemos también otra comunicación ya nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Yo soy una ardua oyente de ustedes. ¡Ay! Gracias. ¿De dónde nos llama? De Loja. De Loja, qué gusto. Gracias por estar en nuestra compañía. Estoy segura que no se va a perder el concierto. No, y además de eso fue mamá de músico. ¡Uy! ¿De quién? Él tuvo que emigrar, le cuento. Él estudió en la Unión Soviética, es violista, y ahorita trabaja en México, Guadalajara. ¡Qué increíble! Una orquesta que él dirige, y además de eso es director de orquesta, salió a Guadalajara. ¡Qué gusto escucharle! No nos ha dicho su nombre todavía. Luzmila Patiño. Ya, bueno, le vamos, si nos deja sus datos en interno, vamos por favor a pedirle a Fer que nos ayude para hacerle llegar también un CD, ya que nosotros estaremos la próxima semana también en Loja. Gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Vamos, tenemos otra llamada también y vamos a seguir esperando como la gente que nos pueda contar sus canciones favoritas. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Soy Hernán, de aquí de Quito. Hernán, Andrés te escucha, ¿qué le quieres preguntar? Pues más que preguntar, estoy realmente admirado y contento de estar admirado. Recién me enlazo al programa y escucho la canción de Clive, Sinfónica y todo eso. Ay, ay, ay. Claro que le has... A ver, ¿a quién le recuerda? A todo mi colegio. No preguntamos más. Sin especificidades, por favor, Verito. Hernán. Muy contento. Fantástico. Y digo, recién me lazo y estoy realmente, gratamente sorprendido por todo este adelanto musical en el país. Y esto solo es el principio para mí. Muchísimas gracias por sus comentarios, Hernán. Le cuento, va a pedirle al mismo Andrés que ya le diga cuándo salen estos discos con el telégrafo. Y nosotros, de aquí a una semana también, tal como lo hicimos con Cuenca, ya le vamos a confirmar para que pueda venir a retirar su CD. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hernán, ¿su apellido? Hernán Napo. Napo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Bueno, para Hernán y para toda la gente del Ecuador, quiero contarles que el disco va a salir a la venta el día viernes 7 de febrero. con el diario El Telégrafo a nivel nacional. Entiendo que ve, llegó mi esposa y mi guagua llegaron. Y los dos guaguas, uno estaba en la panza y el otro estaba caminando. ¿Y va a ser bueno, músico o música? Yo creo, va a ser lo que quiera, pero seguro que el nene en la panza ya tiene un violín, porque hicimos todo el proceso de este disco con mi esposa Susana, que es productora ejecutiva, ella embarazada, así que hay un contenido emocional gigantesco dentro de todo este proceso y ha sido realmente hermoso. Para Hernán y para toda la gente que esté interesada en saber lo del disco, les decía que sale el día viernes 7 de febrero a la venta a nivel nacional con el diario El Telégrafo. Entiendo que costará $3.50, que eso es prácticamente regalárselo a la gente. Exacto. Pero bueno, yo creo que también el afán del ministerio es reactivar matrices productivas que estaban pues quedadas, y yo creo que la música y el arte es una de esas matrices productivas donde hay que meterle muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha inversión y hacer que sea de fácil acceso para al público. Así que el que no tenga ese disco, pues le caerá alguna maldición del amor. Pero estos precios son como para incentivar a la gente a que compre un producto nacional bien hecho en Ecuador. Y es un buen disco, Baladas para Febrero, Mes del Amor, me parece una buena elección. Sí, creo que... Chuta, qué coincidencia. Así no. Creo que lo hicimos a propósito y esa fue la intención, que no haya nadie en el país que no dedique una de esas canciones a su ser amado, o que no se pegue la sufrida de la vida porque no tiene ser amado. Porque no tiene a su ser amado al lado. Y nada, pues es justo una semana antes de el famoso San Valentín, que a algunos les caerá en gracia y a otros no tanto, pero es una buena ocasión. Es una coincidencia. Es una buena ocasión. Que cae como anillo al dedo. Así que bueno, ya lo saben. Vamos a seguir escuchando uno de los clips ahora favorito de Genaro, la canción número 10, por favor, mientras le damos el micrófono a nuestra productora también ejecutiva. Los dejamos con un pedacito de la canción de Umbral. Hola. ¿Cómo están? Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez. Hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Rogarse es desarmarse ante esta guerra de loco. Bueno, queremos seguir invitando a todo el Ecuador a que se comunique con nosotros. Tenemos un CD más que estará listo en sus manitas el 7 de febrero. Es una invitación a todo el Ecuador para que sigamos recordando y viviendo esta parte emotiva que todos tenemos. Y hablando de eso, quiero hacer un paréntesis para hacer un saludo especial a Esteban, que nos está escuchando desde Quito. Fue excelente escuchar la canción de Umbral, ¿A dónde vas? Porque no creo que estábamos acostumbrados, incluso en baladas, hace algunos años, a escuchar estos arreglos de orquesta bien elaborados, ¿no? La música en Ecuador, desde que nació, yo creo, era... De pronto en una época no, pero siempre ha estado relacionada con lo independiente. Entonces, pero escuchar estos que se han convertido en clásicos, arreglados así, sí tiene, es gratificante. Y bueno, ahora nos acompaña Susana, que ella fue productora ejecutiva de este proyecto, a quien le damos una bienvenida y bienvenida, Susana, cuéntanos. Gracias, saludos a todos. Cuéntame, que te cuento. Eso mismo te queríamos preguntar. Tú, como productora ejecutiva, nos podrás iluminar, contar qué involucró sacar adelante este proyecto, qué se requirió, cómo se movieron las cosas. Bueno, fue un trabajo súper duro porque también se lo hizo en un tiempo reducido, fueron 3 meses, un poquito más. Tuvimos que ser súper meticulosos, súper organizados con todo el tema de la producción. Como ya les habrá contado Andrés, fue la elección de las canciones. Me imagino que ya les contó la historia de eso. Luego la invitación a los intérpretes para que participen en este proyecto, que les encantó, están contentísimos, participaron felices de este homenaje a ellos y a las canciones. Y todo este proceso súper emotivo, súper orgullosa yo de participar en esto, porque siempre me conflictuaba el hecho de que qué pasa con estas canciones que ahora las nuevas generaciones no conocen. Entonces yo contenta de que esto ya esté listo para que todos conozcan cuáles son nuestros clásicos. ¿Y qué se puede decir que es lo más representativo de este de esta producción discográfica? De las canciones, que ¿en general? Para mí todas las canciones, o sea, todas representan una época, un momento, una historia, porque el público las hizo suyas, ¿no? Entonces ya son sus historias. Entonces, para mí las canciones. Y yo quiero hacer, como siempre, una pregunta indiscreta. ¿Qué tan fácil es combinar a dos productores que, bueno, están unidos por el amor? ¿Sabes que cuando se da, creo que es una cosa que ha fluido simplemente. Nosotros ya trabajamos 4 años en otro proyecto que es el Proyecto Santa Cota, que ustedes también conocen. Y todo fluye. Si no fluiría, simplemente cada uno haría lo suyo y ya, y no nos complicaríamos la vida. Pero es como un equipo súper chévere que funciona. Entonces, como funciona y mientras funcione, seguiremos así apoyándonos, porque son nuestros, es nuestra manera de ser. Somos súper así, apasionados, soñadores con ese tipo de cosas. Entonces nos gusta, y mientras sea así de fluido, pues continuaremos trabajando juntos. Nos alegra. Ya dijo. ella manda. No, pero me alegro que puedan combinar, bueno, de manera integral su amor también por la música. Sí, lo que les decía, bueno, el público que no nos está viendo, pero Susana, mi esposa, está embarazada, y el proceso todo desde que empezamos con esta producción fue el proceso del embarazo. Y eso, por supuesto que tiene, digamos, por supuesto que influye dentro de lo que hicimos, porque como ustedes sabrán, ustedes mujeres se ponen tan emotivas cuando están embarazadas y se ponen especiales para bien, algunas para tal bien. Vez para no tan bien, pero en tal caso influye. Entonces las emociones eran pero los fuegos artificiales, ¿no? Y poder canalizar todo eso alrededor de estas canciones que en sí mismas ya están con una carga sentimental tan grande, ¿no? Y que han sentimentalmente, valga la redundancia, afectado y tocado a generaciones de ecuatorianos, sí fue muy especial, la verdad que lo fue. Fue el proyecto soñado, una cosa muy bonita. Bueno, nos han contado del tiempo, de la selección, de los arreglos. Les falta contarnos una anécdota. ¿Cuál será? Ustedes nos dirán. Porque o fue todo una anécdota perfecto, en particular. Sí, o fue todo sobre perfecto, el trabajo de producción. Profesional, ajá. Y no tuvieron ningún contratiempo, todo fue paz y amor en el disco. A ver, que cuéntela Susana entonces. Una de las anécdotas. Claro que hay anécdotas. Andrés grababa los demos de todas las canciones para poder mandarles a los artistas. Para que el público entienda, yo canté en las versiones primeras de estas canciones. Cuando estaba ya los arreglos y la banda, entonces Andrés cantaba para que cada artista viera más o menos cómo va. Y nada, pues le quedaba hermoso, la verdad no es porque sea el Andrés, pero le quedaba increíble. Y los artistas, los intérpretes, pues decían, chévere, me gusta. El Juanfer no podía grabar porque él estaba con algunos líos, no sé, en el tema de la disquera y eso. Y pensamos que iba a quedar la voz de Andrés en la canción de Chao Lola, que estaba increíble, ¿no? Estábamos contentísimos con eso. Yo sí cruzaba los dedos para que el Juanfer a la larga pueda, porque realmente queríamos tenerles a todos. Claro. Y el Juanfer decía, no, pero espérenme hasta el final, espérenme, espérenme. Y eso hacíamos. Y un día el Andrés me llama y me dice, tengo una buena noticia para todos y una mala para mí. Y yo, ¿qué pasó? El Juanfer sí iba a poder grabar. Entonces, chistosísimo, porque él está emocionado de que claro que grabe, pero también ya quedará para un lado B, el que escuchen cómo queda la voz de Andrés en esa canción. No, pues ya quedará para nosotros en la casa nomás de escuchar la canción. Pero la verdad que como parecía que Juanfer no iba a poder, entonces del demo pasamos a la versión definitiva y canté la versión definitiva y entonces le metimos así con el Pablito en el estudio toda la cosa ya. Dejamos el tema como nosotros queríamos y un poco ya me acostumbré a que esa canción iba a ser así, y aparte para mí era un honor absoluto poder interpretar esa canción que me gusta mucho, que es mi canción favorita del Juanfer, y de repente el Juanfer me llama y me dice, ¿sabes qué? ¿Cuándo voy a cantar? Y así, chuta, Juanfer, claro, pero... Seguro que puedes. No hay problema. Seguro, segurísimo. A ver, júrame por Diosito que sí puedes. Te juro por Dios. Ay, chuta, bueno, ya. Oye, no, al final fue mejor que esté Juanfer y como dice Susana, que participen los originales, ¿no? Y esa versión en que cantas tú, ¿qué hacemos con esa? Queda en el baúl, digamos. Chuta, le vamos a dejar en el baúl. Sí, sí. De pronto algún día para una compilación de rarezas. Tal vez para una compilación de rarezas, porque estoy cantando Negra, estoy cantando Tapando el Sol con un Dedo, estoy cantando Exorcismos de Amor, estoy cantando Aunque No Sé Dónde Estás, Chao Lola, y cuál otra, y una más. Bueno, todas las que produjimos nosotros en los demos, que son 6 de las 10, las canté en los demos. Y ¿sabes qué? Fue tan bonito, porque a veces uno no le presta atención a las cosas hasta que se mete adentro, ¿no? Cuando canté la versión de Negra del demo, me conmoví muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque estaba la Susana estaba embarazada, todavía no sabíamos si iba a ser varoncito o iba a ser nena. Sí, ya sabemos, va a ser varón. Se va a llamar Diego Vicente. Y entonces empecé a cantar, tenía la letra en la mano y empecé a cantar la canción y empecé a entender la intención del Pancho, no solamente de escucharla como lo escuchas en la radio, sino de meterme como el intérprete que está contando la historia. Y cuando empecé a hacer eso, me conmoví tanto que me dieron hasta ganas de llorar, así tuve que, espérate, un ratito, porque... y eso fue muy bonito, ¿no? Y me pasó con algunas de las canciones que realmente me metí pues en el contenido lírico, en la poesía y en la historia que estaban contando. Se hace tuya, ¿no? Sí, totalmente se hace tuya. Andrés, nos queda un minutito. ¿Qué es ese algo que todavía no lo sabemos, pero que debemos tener en consideración para el concierto que se va a dar en Loja en pocos días y para ya el lanzamiento del disco con el Telé? Bueno, concierto en Loja el día miércoles 5 de febrero, que es el miércoles de la próxima semana, a las 7 de la noche en la explanada del Estadio Reina del Cisne. Es un concierto gratuito. Vamos a tener, como les conté antes, en el escenario a la orquesta, a la majestuosa Orquesta Sinfónica de Loja. Va a estar una banda de músicos increíble y estos 10 intérpretes a quienes les vamos a rendir un justo homenaje a ellos y a sus canciones. Esperamos ese día tener unas 10.000 personas, así que vayan haciendo planes con su gente. Es un día muy especial con su familia, con sus amigas, con los guaguas, sus novios, con los papás, con los abuelitos. Yo creo que la música es para todos, para quien la quiera disfrutar y quien la pueda apreciar. No, la música en general no está hecha para un target como la industria de la música nos quiere hacer creer, o la música no es la industria del entretenimiento, sino que la música o en este caso las composiciones son verdades honestas que los artistas quieren plasmar, primero para satisfacer sus necesidades y luego para compartirlas con ustedes. Así que vayan, porque esto es único, es muy especial, un montaje digno de las capitales del mundo. Y nada, pues, y luego el disco a la venta el viernes 7, que es el siguiente viernes. Circula con el Telégrafo a nivel nacional. Si tienen un canillita, díganle, quiero mi disco de una vez ya para que se lo lleve. Y cómprense el disco, intérense de lo que pasa en el Telégrafo, sean felices. Y muchas gracias a ustedes, Vero, Genaro y Mariela, por permitirnos a través de este espacio contarle a la gente lo que estamos haciendo. En especial, un abrazo enorme y una felicitación a la gestión del Ministerio de Cultura y Patrimonio, porque ese es su deber y lo están ejerciendo como tiene que ser. Así que gracias a todos y adiós. Bueno, y nos faltó ya tiempo lastimosamente para la agenda, pero hemos disfrutado de conocer más de la producción del disco con Andrés Acoto y escuchando, recordando y viviendo como siempre lo mejor de nuestra música y lo mejor de nuestra música. No le voy a poner fronteras en esta ocasión, simplemente voy a invitarles a todos que febrero, mes del amor, lo disfrute. Un abrazo grande para todos, mi nombre es Verónica Miño. Ha sido un honor conversar con Andrés y con Susana, productores del proyecto, esta recopilación de baladas sinfónicas de artistas ecuatorianos. Yo les recuerdo que la siguiente cita es el día de mañana a las 2 de la tarde. Mi nombre es Genaro Tapia. Muchas gracias, como decía Genaro, a Andrés y a Susana por habernos acompañado el día de hoy. Este es un proyecto muy interesante, no se lo pueden perder. Ya saben, el 7 de febrero circula con el diario El Telégrafo. Nos escuchamos el día de mañana. Soy Mariela Belletini. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.